otra vez. Siete lunas. Ritmo. Y para que baile mi gente con mucho sabor. Corazón, corazón atormentado, ahora te he dejado. A mi lado, corazón, corazón atormentado, ahora te he dejado y vuelves a mi lado. Pero te equivocaste conmigo, porque ahora solamente amigos. Pero te equivocaste conmigo, porque ahora solo soy tu amigo. Sabor. Las cuerdas del Javi. Dame, dame, dame.